Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche, la almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales, el tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal, sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire. Domingo pasado, la empresa Barrick Gold derramó cianuro en el río Hachal, en la mina de Veladero, provincia de San Juan. La propia empresa reconoció 5 días más tarde que se trata de al menos 224.000 litros de veneno que se utiliza para sacar el oro de las montañas. El pueblo se organizó ante el silencio estatal. Hay denuncias penales contra la empresa y contra funcionarios públicos. Por estos días, en Hachal nadie toma agua hasta que no se sepa el impacto de la tremenda contaminación. En este contexto, y acompañando al pueblo sanjuanino afectado, compartimos la historia de la resistencia de Famatina contra la mega minería en La Rioja, en la voz de la asambleísta Carolina Sufich. Hoy vivo acá, al norte de la provincia de La Rioja, ciudad de Famatina. Ajustamos la mirada entre los paralelos 28 y 32 latitud sur y entre 66 y 70 de longitud oeste. 320 kilómetros al norte de la ciudad está el Cerro General Belgrano, más conocido como el Nevado de Famatina, que con 6.250 metros de altura es el punto más alto de la cadena del Famatina. Ya en 1592, Juan Ramírez de Velasco llegó a la zona con el objetivo de quedarse con el oro. Carolina Sufich es una de las 2.466 habitantes de Famatina y describe la forma de vida que solía tener esta ciudad. Lo más llamativo de Famatina es que, como todo pueblo, la confianza entre vecinos, el conocernos todos, saludarnos todos, cuando algo pasa, nos pasa a todos, porque somos gente de una comunidad pequeña. Y bueno, es como que estamos relacionados, conocemos nuestras historias de vida, nuestras maneras de convivir, nuestras costumbres. Entonces, yo he tenido una infancia llena de vecinos, de amigos, de jugar en la vereda, de nunca ver una llave en una puerta o cerrar un auto con una llave. O sea, esa cuestión de vida de pueblo donde es como que éramos una gran familia, ¿no? Toda la región del Valle de Famatina está vinculada por la Ruta 40, pero también por las resistencias a los proyectos de empresas transnacionales que comenzaron a explotar las minas a cielo abierto. Carolina cuenta cómo se empezaron a dar cuenta que algo en la vida de esta gran familia empezaba a cambiar. La verdad es que, como nosotros siempre decimos, estas empresas multinacionales de cualquier tipo trabajan en silencio, en complicidad con los gobiernos de turno. Entonces, por ahí se hace muy difícil, si vos no tenés conocimiento de nada, darte cuenta que algo pasa. No teníamos idea de lo que era. Veíamos el cerro Famatina, el nevado, las nieves eternas. Escuchábamos canciones relacionadas a eso. Conocíamos algo de historia, de la riqueza en minerales que albergaba nuestro cerro, pero no teníamos idea que esto nos podía llegar a pasar. No teníamos conocimiento de lo que era la minería a este tipo de escala. Entonces a nosotros nos pareció, nos asombró el movimiento de camionetas, y que las camionetas no es que iban al municipio o a algún ente del pueblo. Las camionetas subían por el único camino al cerro, bajaban y solo venían y compraban algunas cositas. Mis padres tenían un negocio de ramos generales, pequeñas cosas, hacían nombre de empresas con nombres raros, y ese es el movimiento que percibimos, nada más. No percibimos movimiento de gente, volumen de trabajo que deje dinero en los pequeños negocios. O sea, veíamos camionetas con vidrios polarizados de gente que subía y bajaba, y gente que venía y hablaba en otro idioma, nada más. Carolina forma parte de la asamblea que pone el cuerpo para acompañar el grito «El Famatina no se toca». ¿Cómo empezó esta asamblea que resiste contra la mega minería a cielo abierto por su fuerte impacto ambiental? Nosotros, en un primer momento, mi padre lee un diario, el diario de la provincia, donde el intendente, en ese momento, Lídoro Leiva, y su gabinete habían viajado a emprendimientos de alumbrera en Catamarca. Entonces, nosotros decíamos, ¿qué es esto? O sea, ¿qué fueron a hacer? Y nos empezó a movilizar eso, esa cuestión. Y yo creo que siempre hubo involucrado mucho sentimiento en esto, mucho sentido de pertenencia, porque uno viendo lo que pasaba en el mundo y cómo las cosas iban transcurriendo en el mundo de una manera muy rápida, decíamos, qué bendición vivir en el lugar donde vivimos. Un 8 de mayo cumplimos 8 años del primer día de asamblea. El primer día de asamblea éramos 4 compañeros de la escuela primaria, secundaria, y empezamos a investigar, porque no sabíamos a dónde nos metíamos, no conocíamos el enemigo, lo gigantesco que iba a ser y lo que nos iba a pasar en estos 8 años. En aquel momento tampoco contábamos con la red, o sea, no podíamos conectarnos, no había computadoras como hay ahora, era todo muy casero. Entonces empezamos a viajar a lugares vecinos. Un mes íbamos a Catamarca, otro mes a San Juan, nos empezamos a relacionar con gente oriunda de Famatina que vive en el sur y nos podía transmitir situaciones con respecto a la mega minería en el sur, y así es como que empezamos a ser estudiosos del tema. Y cuanto más estudiábamos, más cuenta nos dábamos que esto era un genocidio. Los tipos sabían muy bien lo que venían a hacer. Saben que en los países de primer mundo esto está totalmente prohibido y lo vienen a ejercer acá. Saben que hay una legislación permisiva que les paga para que nos saquen y nos contaminen. Entonces no era inocente de la otra parte. Ellos venían a hacer su gran negocio en una comunidad que desconocía completamente todo. Tuvimos estuvimos 6 años en soledad, decimos, porque nadie nos creía. Éramos un grupo de loquitos que expulsamos a una minera, que expulsamos a otra, que nos veían como que estábamos contando una película de terror de lo que nos podía llegar a suceder a nosotros con la cercanía que nosotros tenemos al posible emprendimiento. Nosotros estamos a 30 kilómetros en línea recta. Entonces, las consecuencias iban a ser inmediatas por alteración de todo, de agua, de aire, de suelo, de todo el hábitat. Siempre fuimos mal vistos en la comunidad. Te soy honesta, siempre fuimos como los que fraguábamos los negocios de los gobiernos, como los que nos oponíamos al progreso. Bueno, y un día estuvimos en una situación muy conflictiva porque ya estábamos denunciados, estábamos penalizados. Teníamos un intendente joven como es Ismael, que él nació también en el seno de la lucha nuestra. Siempre nos ayudó con información, hasta que un día las papas quemaban, como se dice, y a Ismael le exigen que se ponga del lado del pueblo o que se ponga del lado del gobierno. Entonces él dio el salto del charco y dijo, no, yo voy a hacer lo que la mayoría del pueblo pida. Y tuvimos también la suerte de que el cura párroco se sume a la causa. Entonces fue como una unidad interesante, un intendente que responde al Frente para la Victoria, que estuvo en la línea de Cristina Kirchner, de Beder Herrera, y que un día diga, no, voy a defender los intereses del pueblo, un cura que salga y diga, no, yo no tengo que estar solamente en la iglesia, sino que tengo que estar involucrado en los problemas de la comunidad, y una comunidad que estaba exigiendo que se empiece a respetar su decisión. Así que es como que engranaron las piezas, digamos, y se pudo armar esta maquinaria que el país comenzó a conocer en el 2012. Carolina mencionaba a Ismael, el intendente de Famatina. Ismael es Ismael Bordagaray y ganó las elecciones en la lista del Frente para la Victoria. En aquel entonces charló con la tribu y dijo que para él era posible discutir la política energética y productiva desde adentro del oficialismo nacional. Nosotros no tenemos no tenemos oposición total a las políticas del gobierno nacional. Nosotros creemos, y creo yo que es mi deber como militante justicialista, tratar de que el debate de la megaminería se instale, porque el debate de la megaminería no puede pertenecer solamente a la oposición política, ¿sí? No puede pertenecer a Proyecto Sur o al radicalismo o al ARI, no. Dentro del justicialismo hay muchas personas que, como yo, tienen una preocupación muy grande por esta cuestión de la megaminería, que si bien no se logra instalar aún en el seno del gobierno nacional, es nuestro deber como militantes salir a levantar esta bandera, defenderla y tratar de que desde nuestro partido, que es el partido del gobierno, se puedan discutir las políticas y las leyes megamineras de los 90 y los controles que hay que hacer y la soberanía de los recursos. Yo siempre digo, ¿no?, un concepto que es medio duro, pero digo, en la política no existe la obediencia debida. Yo no tengo por qué compartir la totalidad de los componentes políticos de un proyecto. La pertenencia al sector justicialista no la vamos a perder. Un año después de lo que acabamos de escuchar, el gobierno de La Rioja cortó el presupuesto a Famatina. Ante el ahogo financiero, Bordagaray decidió literalmente encadenarse a la intendencia. En ese momento, volvimos a hablar con él. 18 meses de ahogo, de asfixia financiera de un municipio que no recibe ningún tipo de ingresos desde la provincia, que tenemos que subsistir mediante acciones como RIFA, como la solidaridad de nuestro pueblo y el compromiso de nuestra gente, y que bueno, estamos cansados de esperar de que no se nos deposite un peso de lo que tendría que ser coparticipable en la provincia. Luego de haber ido a la justicia, que se nos haya denegado nuestro pedido, de ir a la Cámara de Diputados, que no se nos haya atendido, de haber pedido infinidad de veces audiencia al señor ministro de Hacienda de la provincia y de no tener ninguna solución, si bien es una medida extrema, creemos que es la única medida que nos queda para ver si tenemos algún tipo de respuesta. Esto empezó cuando Famatina se puso de pie y dijo no a la megaminería en Famatina. A partir de ese momento es que comenzamos a sufrir ahogo financiero. Antes era un mes sí, un mes no, 2 meses no, un mes sí. Después de golpe nos sacaron absolutamente todo y bueno, y ahora estamos acá, en esta situación. Otra modalidad para desgastar el proceso organizativo de Famatina es la deslegitimación constante y la compra de espacios en medios de comunicación para rebatir el discurso de la Asamblea. Así lo cuenta Carolina Sufich. Y nos desacreditaban permanentemente. Si ustedes no son profesionales, si acá no hay un conocimiento científico, y siempre pegando en eso. que el conocimiento vulgar nuestro, el conocimiento cotidiano, el conocimiento del relato de otro lugar, no era válido como argumento para decir, no, esto es dañino. Entonces nos censuraban, nos castigaban, nos despedían de los trabajos. Yo con 39 años tengo 8 causas penales y están abiertas, ¿eh? El tema llegó a ser agenda, incluso del Poder Ejecutivo. En un acto, Cristina Fernández dialogó por videoconferencia con Amado Udú, quien la puso en contacto con un supuesto trabajador minero. Uno de los trabajadores acá, que si quiere le paso con él, presidenta. Ay, sí, por favor, Antonio del Casco Amarillo. A ver, dale, Antonio, te escucho. ¿Qué tal, compañera presidenta? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Me llamo Armando. Armando Domínguez. Nosotros lamentamos mucho eso porque la realidad... Los trabajadores mineros queremos trabajar y en paz, que nos dejen trabajar, solamente eso pedimos, y no que 4 o 5 pseudoambientalistas nos corten la ruta. Lo que acabas de decir, ya estamos haciendo un acto aparte con vos, Antonio, me gusta, y además que venga desde un trabajador, a vos no te pueden acusar de ser hombre de la Barrick o de cualquier otra empresa, así que no tenés pinta de ser hombre de la Barrick, así que sería bueno dar las discusiones estas, me gusta. Cristina tenía razón, el hombre no era directamente de la Barrick Gold. Armando Domínguez integra el Secretariado General de la Asociación Obrera Minera Argentina y fue presidente del PJ en Olavarría. Ahogo financiero, deslegitimación mediática y todavía falta conocer métodos directamente represivos sobre las poblaciones resistentes. Hoy vivo acá, al norte de la provincia de La Rioja, ciudad de Famatina. Ya en 1592, Juan Ramírez de Velasco llegó a la zona con el objetivo de quedarse con el oro. El tema llegó a ser agenda, incluso del Poder Ejecutivo. Ahogo financiero, deslegitimación mediática, y todavía falta conocer métodos directamente represivos sobre las poblaciones resistentes. Pero antes, hagamos un repaso. El gobernador de la provincia de La Rioja es Luis Beder Herrera. Durante su campaña electoral, encabezó las marchas contra la mega minería en la provincia. Sin embargo, al asumir el cargo, cambió el rumbo y mantuvo tanto negociaciones como beneficios con las empresas que quieren extraer recursos de la provincia con alto riesgo socioambiental. Desde el 2004, la firma canadiense Barrick Gold intentó explotar el oro del Cerro Famatina. Las movilizaciones, con las consignas «El Famatina no se toca» y «El agua vale más que el oro», lograron frenar a la multinacional en el año 2007. Sin embargo, en el 2011, la empresa Osisko Mining Corporation adquirió el contrato para la explotación del cordón montañoso. Por eso, la organización siguió de pie, impidiendo la actividad extractiva. Cabe una pregunta: ¿dónde está el Estado en un conflicto entre empresas privadas y la sociedad civil? En este caso, tanto el gobierno provincial como la empresa estatal riojana EMSE se niegan a rediscutir el contrato con Osisko y critican sistemáticamente los fallos judiciales que mantienen frenadas las obras. Pero el Estado también apeló a la represión directa y a la judicialización de la protesta social. Y bueno, uno se emociona porque la verdad que es difícil, pero... Los momentos más difíciles fueron la represión el 11 de mayo del año pasado, que, bueno, nos balearon balas de goma mal, tiraron así abiertamente a ancianos, a niños, a embarazadas. Siempre el tema de las golpizas ha sido lo más fuerte, o sea, como lo que vimos en el Borda, así, porque las balas de goma duelen lo mismo allá que acá, pero trasladarlo, ¿no? El tema de las causas penales, que yo tengo 2 hijos y no puedo sacar un préstamo, no puedo regularizar mi situación porque tengo los dedos pintados. El tema de la persecución permanente por pensar de otra manera, siendo que no estamos defendiendo el bolsillo y peleando por algo, solo de uno, individual. Estamos peleando por bienes comunes, por el agua. La las empresas privadas también apelaron a trabajos de inteligencia con modalidades más que significativas para la historia argentina. El tema de las listas negras fue un día que tuvimos un episodio con los referentes de la empresa Osisco, la última empresa que quiso venir, y tuvimos un encuentro porque venían ellos a trabajar casa por casa mostrándole a la gente lo ideal que era la mega minería y que la gente de Famatina tenía que dejar ese fantasma que tenía, ¿no? Eso fue lo que nos llevó a que el intendente también se sume a esto, porque cuando tuvimos un encuentro y esta gente de la Osisco se pone muy nerviosa, se va y se olvida una carpeta. Y adentro de esa carpeta estaban las listas negras con todos nuestros nombres, nuestra edad, si éramos personas comprables o no. O sea, hasta precio nos habían puesto ahí. La megaminería se inscribe dentro del modelo productivo argentino. Tanto esta actividad, como el monocultivo de soja o la extracción de petróleo mediante la técnica del fracking, se instalan bajo la discursividad del progreso, el desarrollo y la generación de empleo. Los métodos, las argumentaciones y sus resistencias se repiten tanto en el resto de América Latina como en África. Sin embargo, muchas de estas argumentaciones son falsas. Lectura recomendada. 15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina. Una importante corriente de organizaciones y pensadores definen al modelo productivo argentino como extractivo exportador, es decir, sacar los recursos naturales con un alto impacto ambiental y social, con grandes beneficios económicos y legislativos para las empresas que lo realizan. La consecuencia en Argentina son tierras devastadas, contaminadas y pobres. Es lo que algunos llaman la acumulación por desposesión. No se trata únicamente de la quita de recursos, sino de los modos de vida de estas comunidades. En sentido histórico, analizan el modelo productivo como una nueva forma de colonialidad. Porque el extractivismo nació de América y con América. Así lo explicó Horacio Machado Araos, docente de la Universidad de Catamarca, en el Seminario Internacional Megaminería y Derechos de los Pueblos, realizado en Buenos Aires el año pasado. Ese nombre impuesto, ejemplo en sí mismo de la violencia imperial. La segunda falacia, la de una geografía exuberante. Tan exuberante, tan pródiga, que era la culpable de nuestro estado de pereza. Como teníamos todo servido, los pueblos de América, decía Kant, eran incapaces del desarrollo de la razón y del esfuerzo del trabajo. Nacimos vagos, y nuestra naturaleza pensada como una riqueza infinita. Objeto sí de codicia, objeto también de saqueo. Alimentó una codicia tal que pensaba que acá se podía dar la explotación infinita, la explotación como fin y como sentido de todo proceso civilizatorio. Así nació América, la necroeconomía moderna, la necroeconomía del capital. El capitalismo funcionó y funciona creando zonas de sacrificio para abastecer las zonas de acumulación y las zonas de consumo. Funciona estableciendo una línea que separa y que produce el reparto desigual del mundo. Se apropiaron y se arrogan el lugar de la ley y el orden. Estigmatizan a los que quedan afuera como la turba violenta, los anacrónicos de siempre, bárbaros y salvajes que se oponen y le ponen ruedas al progreso, al desarrollo del país, ya sea de izquierda o de derecha, ya sea el desarrollo ortodoxo de las multinacionales, del Fondo Monetario, o el desarrollo progresista, ese que se dice con inclusión social. La contaminación ya empezó. Está infectando el cuerpo ecobiopolítico desde adentro. Y esto efectivamente termina en represión. Termina en desnudar esto que se llama democracia y que en realidad es un gran simulacro. Por eso el extractivismo ha avanzado horadando y degradando las bases materiales de la soberanía política. Porque la soberanía política es detentada por un pueblo o no es. ¿Y qué es un pueblo? Es una unidad histórico-política viviente, cuya vitalidad, así en el sentido brutal, biológica, depende de sus vínculos con un territorio. Por tanto, las bases materiales de la soberanía política son la soberanía territorial, la soberanía hídrica, energética, alimentaria. Todo eso que hemos perdido en las décadas ganadas de América Latina. En nuestro país, la cordillera es explotada por empresas mineras transnacionales, la mayoría de origen canadiense. Algunas de ellas son Yamana Gold, Barrick Gold, Strata, Anglo Gold Ashanti, Silver Standard, Pan American Silver Corp o Cisco Mining Corporation. El grupo de investigación Cartografías y Gráficas Colectivas Iconoclasistas realizó talleres populares de mapeos colectivos entre el año 2008 y 2009. En estos talleres se relevaron 30 empresas transnacionales que afectan seriamente a 13 provincias del país. Todo proyecto tiene su resistencia. Desde el no a la mina de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel, que el 23 de marzo del 2003 consiguió el plebiscito que declara a Esquel como municipio no tóxico y ambientalmente sustentable, se fueron multiplicando las experiencias de vecinos autoconvocados, asambleas y coordinadoras que mantienen la lucha y resistencia en diferentes localidades de todo el país. En el proceso de los mapeos colectivos se relevaron también más de 50 asambleas y encuentros de vecinos y vecinas autoconvocadas. Vecinos autoconvocados de Tilcara, Junta Coordinadora Popular del Agua, Asamblea Socioambiental del NOA, Andalgalá, Tinogasta, Fiambalá, Belén Resiste. Nosotros en la actualidad no tenemos ninguna empresa minera trabajando en el cerro. Esto viene ya desde el 2011. Fines del 2011 instalamos el corte selectivo solamente para gente de las empresas y del gobierno, y el corte actualmente se mantiene. Estamos en guardias de 6 horas porque nos organizamos los vecinos y vamos 6 horas por semana y tenemos el corte cubierto. Nosotros tenemos ese corte simbólico diciendo, bueno, aquí seguimos estando y hasta que las leyes mineras a nivel nacional no cambien, no vamos a estar tranquilos. Bueno, me organizo con una tranquilidad y una paz en el alma que no sé si lo puedo expresar con palabras, pero mi prioridad en mi vida son mis hijos, mi familia y, bueno, dedicándome en la medida que puedo a esta defensa, porque considero que es lo mejor que me pudo pasar haber despertado de ser una isla, como te contaba hace un ratito, y pensar que en este mundo lo tenemos que salvar todos desde el pequeño lugar en el que estemos, ¿no? Porque siempre nos gusta culpar a los gobiernos, culpar al resto y no hacernos cargo de nuestra parte. Así que bueno, mis días son como los de todo el mundo, amanezco 6:30 de la mañana, envío a mis hijos a sus escuelas, yo me dedico a vender algunas cuestiones así caseras que hago en mi casa, algo de comida. A la tarde soy docente, trabajo en una escuela, tenemos asamblea los días jueves, todos los jueves a la noche, y a mí los días como hoy me toca la guardia hasta las 12 del mediodía, y bueno, y seguir acá creciendo como pueblo, concientizando con el ejemplo. Así que bueno, seguimos trabajando y siempre estudiando y buscando alguna alternativa de desarrollo para estas comunidades que tan marginadas están y nos quieren venir a vender el cartel del progreso, que no lo vamos a permitir, por supuesto. En este mismo momento, tras cumplirse un año de la fuerte represión y 8 años de la primera asamblea, Carolina o alguno de sus compañeros o compañeras están en el corte del Alto Carrizal, impidiendo que el proyecto de megaminería a cielo abierto se instale en Famatina. Y

Hace 2 millones de años, en la sabana africana, un grupo de criaturas pequeñas, parecidas a los primates, descubrieron las herramientas y la carne, y lentamente empezaron a evolucionar a partir de sus orígenes primates. Básicamente mi trabajo principal es instalar espacios de escucha, que es algo que en general no tenemos muy en cuenta, es algo muy simple, muy sencillo, pero que también, como los cuentos y esto de narrar historias, lo hemos olvidado con el tiempo. Que es un espacio donde la comunicación tiene que ver con que podamos escuchar al otro, pero escucharlo desde una actitud que tiene que ver con qué nos va a decir, no qué le vamos a contestar, ¿no? Y tener ese espacio donde la mente se abre y no está constantemente ese mono saltarín que es nuestra mente funcionando, ¿no? Eso tiene que ver con abrir un espacio de escucha, que es un espacio que en realidad, en general, está ausente en las casas, está ausente en muchos lugares, ¿no? En las escuelas, en la calle, es muy difícil encontrarnos y escucharnos. Entonces, mi primer trabajo es ese. A veces me sale bien y a veces no tanto, no es tan fácil y lleva un proceso. Para instalar un espacio de escucha, en general lo que hago es empezar a hablar como estoy haciendo ahora y contar cuentos. Y a través de los cuentos buscar ese nivel de atención. En general lo que sucede después de que cuento cuentos es que aparecen historias. Entonces mi trabajo tiene que ver, creo, con rescatar esa individualidad. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra, yo soy profesora de lengua de la escuela de la UNSAM y estamos en el Bosque Urbano, que es un lugarcito lleno de árboles en el medio de San Martín, donde hay mucho cemento y ruido de los trenes, pero acá por un rato, salvo por el tren, escuchamos pajaritos y ruido de plantitas que se mueven por el viento, así que es como un bosquecito en el medio de San Martín. Por eso se llama Bosque Urbano, ¡bu! Y acá estamos con los chicos de primer año de la escuela de la UNSAM. Es una escuela secundaria técnica y estamos en el taller de radio con José Luis Gallego, el mono cuentero. Y también tenemos unos chicos que son parecidos a Tarzán por acá corriendo, que están haciendo un par de cosas de barro y están haciendo también una casa que se llama la Casa Hobbit. Después les podemos contar un poquito más de eso, pero estaba bueno describirles lo que estábamos haciendo acá para que se imaginen dónde estamos haciéndoles estas preguntas. Yo me llamo Orisa, tengo 14 años, vivo en José Lón Suárez, en barrio Curita, y me gusta hacer radio. Nosotros vivimos ahí en un barrio donde hay un corte centro de Madrid y hacemos también ahí radio. Me llamo Agustín, tengo 15 años, cumplido recién ayer, y voy a la escuela técnica UNSAM. Y me gusta radio. Bueno, me empezó a gustar ahora hace poco porque es recién el primer taller que tengo. En la esquina de mi casa venden droga. A la vuelta también de mi casa venden droga. Andan robando mucho. Había mucho tiroteo, pero se cortó un poco. ¿Todo el mundo es igual en tu barrio? ¿Toda la gente es igual? No. Contame de las que no venden droga. ¿Cómo hay otras personas? ¿Y cómo son? No sé, contame de algo de eso. ¿Qué tienen de bueno? Que son humildes. Que no se creen agrandados porque, no sé, tienen un kiosco o algo de eso. O porque tienen plata, un coche. ¿Un sueño, un deseo que tengas? Ser cantante. ¿Cantante de qué? Reggaetón. De reggaetón. Qué bueno. Qué bueno, ¿y estás cantando? ¿Probaste ya? No. Bien, hay que laburar. No sé cómo empezar, por eso. Me llamo Delfina Belén Aquino, vivo en Carcoa, tengo 12 años, cumplo el 9 de junio. Enfrente de mi barrio hay tubo basura que tiran, y eso es re feo. En la esquina de mi casa hay tubo como un cinturón, parece. Y hay una viejita que está con un carrito y agarra botellas para conseguir, para vender y conseguir plata. Y también agarra cajas para hacer su casa porque no tiene. ¿Qué le tenés miedo? A muchas cosas. Contame una, a la que más miedo le tengas. A mi casa. ¿Por qué le tenés miedo a tu casa? Porque cuando yo voy al baño se mueve la cortina sola. Y también le tengo miedo al diablo, porque mi hermana soñó con el diablo, y estaba mi tío Mauro, el padrastro de Mariano, y ella soñó con él, que atrás de él había todo gusano y cosas. Y ella dijo que era re feo, y ella siempre sueña eso y tiene un miedo, y eso, yo también tengo miedo por eso, pues yo también soñé lo mismo. ¿Ya te habían contado cuentos? No. Como que me inspiró un poco para haber conocido mucho, para si hubiera conocido mucho antes el hacer radio y eso, tal vez me habría gustado mucho más que ahora, pero... Me inspiró mucho y es como que... es como que estaba escuchando algo nuevo y por eso me inspiró mucho. Historias de monos. Hoy presentamos El Mono Cuentero. La particularidad del mono cuentero eléctrico rojo es que puede estar enlatado para una mejor preservación. La bióloga Jennifer López así lo explica. Descubrí esta variedad de monos cuando comenzaron mis estudios de biología monírica. Descubrimos que son capaces de adoptar posiciones extremadamente complicadas. Entonces, los demás estudiantes propusieron esconderlos dentro de latas para poder preservar esta especie. Así fue como nació la industria del mono enlatado. La fábrica de latas para monos es un éxito en Alemania Oriental. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo, si triunfo en la vida, quisiera ser un flor de ingeniero. Y si me va mal, un frustrado. A mí me gustaría ser un veterinario, pero me gustaría operar a veterinarios. A mí me gustaría operar a chabones que operan a animales, pero operarlos a ellos. Un operador de veterinarios. O sea, los chabones... Y los doctores ganan guita. Y esta historia que les voy a contar, se llama Los consejos del abuelo sapo. Y dice así: un día el abuelo sapo y sapito salieron a caminar por el bosque. Y el abuelo sapo le decía a sapito: sabes, sapito, el mundo está lleno de enemigos peligrosos y hambrientos que nos quieren comer. Sí, abuelo. Sí, sapito. Por eso es importante que yo te dé algunos consejos. El primer consejo que te quiero dar, querido sapito, es que siempre hay que ser muy valiente. Y en ese momento, adelante del sapo y el sapito, apareció una culebra. Y la culebra les dijo: ¡sapitos! ¡Me los voy a comer! Y en ese momento, sapito dijo: y se escondió detrás de un arbusto. Ahora, yo les pregunto, ¿el abuelo sapo estaba asustado? Ni un poquito. El abuelo sapo la miró a la culebra y le dijo: mira. Y empezó a tragar aire, a tragar aire, a tragar aire, y se empezó a hinchar, y cuando estuvo bien hinchado le dijo: ¿crees que me vas a poder comer ahora? A lo que la culebra dijo: no sé, mejor después, mejor me voy, y se fue. En ese momento, sapito salió de los arbustos y le dijo: abuelo sapo, has sido muy valiente, estoy lleno de alegría. A lo que el abuelo sapo sonrió, pero le dijo: querido sapito, hay algunos enemigos que no alcanza con ser valiente. Además de ser valiente, hay que ser astuto. Y en ese momento, adelante del sapo y el sapito, apareció una tortuga voraz que les dijo: ¡sapos! ¡Me los voy a comer de un bocado! Y en ese momento, sapito dio un grito y se escondió detrás de los arbustos. Ahora yo les pregunto: ¿el abuelo sapo estaba asustado? ¡Ni un poquito! En ese momento, el abuelo sapo le dijo a la tortuga: ¡De un bocado! ¿Y no prefieres acaso comer un banquete? ¡Un banquete! Dijo la tortuga voraz. ¡Un banquete! Acabo de ver pasar una culebra deliciosa que se fue por allá. ¡Una culebra! Y la tortuga voraz se fue detrás de la culebra. Entonces Sapito salió detrás de los arbustos y le dijo al abuelo sapo: ¡Abuelo sapo, me ha llenado de alegría! ¡Ha sido muy astuto! A lo que el abuelo sapo le dijo: querido Sapito, tengo que darte mi último consejo, porque a veces no alcanza con ser valiente y ser astuto. Y en ese momento, adelante del sapo y el sapito, apareció un monstruo peludo, inmenso, con unos cuernos en la cabeza. Y Sapito ¡ah!, dio un grito y se escondió detrás de los arbustos. Pero ahora yo les pregunto, abuelo sapo, ¿estaba asustado? ¡Sí! ¡Estaba muerto de miedo! ¡Nunca había visto un monstruo tan grande! El monstruo lo agarró al abuelo sapo, lo levantó, agarró un pan y se estaba por comer un sándwich de sapo. El abuelo sapo gritaba desesperado. Y Sapito estaba detrás de los arbustos y pensaba: ser valiente, ser astuto, ¿qué tengo que hacer? Y estaba muerto de miedo cuando de pronto se le ocurrió una idea. Vio unos frutos, unas bayas rojas. Entonces tomó las bayas detrás de los arbustos y desde los arbustos empezó a tirárselas en las piernas al monstruo. Y las bayas estallaban contra las piernas del monstruo manchándolo. Y cuando tuvo todas las piernas manchadas, Sapito salió detrás de los arbustos y le dijo al abuelo sapo: abuelo sapo, siempre, siempre metiéndote con los que no tienen tu tamaño. ¿Por qué no dejas tranquilo a ese monstruo, abuelo sapo? ¿No te da vergüenza?" Y en ese momento abuelo sapo dijo: ¿qué? A lo que el monstruo agregó: ¿qué? Abuelo sapo, el monstruo no sabe que sos un sapo venenoso. Ya le has envenenado las piernas, mira cómo están manchadas. El veneno le va a llegar a todo su cuerpo y se va a morir. ¿No te da vergüenza, abuelo sapo, meterte con un pobre monstruo? A lo que el monstruo dijo: ¡estos malditos sapos me están envenenando! Entonces tiró el abuelo sapo y el monstruo salió corriendo. Y en ese momento, el abuelo fue hasta donde estaba el nieto, lo abrazó muy fuerte y le dijo: ¡Sapito, me salvaste la vida! ¡Has sido valiente! ¡Has sido muy astuto! Y Sapito sonrió lleno de alegría diciendo: ¡estuvimos cerca, abuelo! Pero todavía me falta darte el último consejo. ¿Cuál es, abuelo? El último consejo es que, además de ser valiente y ser astuto, siempre tenemos que contar con un amigo que esté cerca en los momentos difíciles. ¡Tienes razón, abuelo! Y entonces, abuelo sapo y Sapito se abrazaron llenos de alegría. Claro que hay cosas que no entiendes por la limitación de entendimiento, pero eso es normal. Eso es perfectamente normal. No tienes que extrañarte. Todos tenemos algunos problemas, un montón de cosas. ¿Es que tú sabes lo que es la antimateria? ¿Sabes tú lo que es los agujeros negros del cosmos? Y si el médico dice apéndice, pues apéndice. Si el médico dice cólico nefrítico, pues cólico nefrítico. ¡Yo no entiendo nada! Mi nombre es José Luis Gallego. Soy un cuentero, un editor de radio, un escritor, un padre, un amante, un hombre creativo, un niño, a veces un poco tonto, a veces más despierto. Conduzco y edito este programa, llamado El Mono Cuentero Eléctrico Rojo Enlatado. Gracias a Bebi por la edición artística. Gracias a Desbocados por las voces. Mi vida cambió considerablemente desde que comencé a utilizar el mono rojo eléctrico enlatado rojo. Ay, creo que dije rojo dos veces. Lo has dicho dos, pero no importa. Perdón. Hola, mamá.